Capaz soy bruto el asunto. No puedo y no quiero controlar la fuerza de estos brotes, mi libreta y punto. De esta mierda que no es mía, pero que me saca a flote, nadie se hizo cargo. Sé quiénes fueron y que van a volverse viento de sombra bajo la copa del árbol. Tengo un par de colegas en la party sin que alegar al que llega de partir para compartir el cólera que hay dentro. Dios ayuda a quien madruga, nosotros seguidos seguimos de largo y no vemos ni un centro. Será porque nos gusta tanto la sangre del nene, el único que tenemos pa' convidar. Cuando alguien viene sé de qué se trata, lo de confiar solo en la seguridad de la mano cuando es que empuña un vaso de lata. Ebrio pero con cierto equilibrio, rubias en jaque mate, un soberbio tibio en el ojo un guiño que aprendió a caminar firme en las calles de tierra después de que la lluvia te diga manejate. Suenan los redondos en ese pulso de fichines donde los guachines se escapan del viento. Que discrepo y de prepo tragan humo y zumo de borracho que mastican copa como caramelito para el aliento. Querido viejo, gracias por nada, fracasado, mejor tenerte lejos. Me atropelló el pellejo de un bohemio que cuenta con un muñón las veces que comió en el día. Comer no es rutina y cuenta como un premio. Manija de manjar, pero no falta olor a gancha como mentira piadosa. Saltó la tira odiosa al terminar la tuca. Este hijo de cuca, el perdedor, lo persigue el hedor de haber metido la pata en la zanja. En la zanja equivocada, sentí sonada, seguí drogada y enojada. Y no porque empaqué, ni porque cerré la puerta fuerte pa' despertar a la nena. Fue por el fernet que te saqué, mamba, pa' poder andar como zombie en un samba. El muerto vive de quien lo llora, pero ambas parte no quiere aceptar su rol. Ahora cada uno de los danda por su lado bailando la bamba. Y no, no me limpié estos montones de chorretones de sangre coagulada que van dibujando pánico en la piel hasta llegar a mi tobillo pa' no olvidar que pese a todo seguí de pie, puto. Y este no se desentiende, pero entiende que no estoy pa' estar ante la vista de mis nenes de varón a varón sin que el llanto estrelle. ¿Cómo explico al peque que un pelo de argolla tira más que una yunta de bueyes? Papá de ese chico es adicto a las vaginas hasta no recordar chiste del chavo. Y no es mala memoria que a su gracia bola no les daba. Yo solo prestaba atención a las piernas de la chilindrina. Anduve de catas hasta quedar catatónico en las ramas donde las monas derraman dramas crónicos. Para un porrete son severos y burlones, como darle a resolver un cubo Rubik a un daltónico. No hay color en las luces del cabaret, y aunque me dé la sabiola contra la pared, se erra. Hoy bailo con la más fulera, pero aprendo paso para levantar con todo lo aprendido a la más perra. Pero hoy no me traga ni la tierra, tuve que irme y adquirir esa pizca de yerba mala que tenía que tener pa' no morirme. Soy un traumado músico de música ligera, pellizcado por minitas mano de tijera, y otra solo por competir quiere consolar a Lillera. Solo por competir quiere consolar a Lillera. Y nena, no intentes ni amagar, no te quiero amargar, no quieras conocerme, no tengo nada bueno a regalar. Lo único que te puedo dar son un par de horas de telo que ni tengo pa' pagar. Tal vez me veo apagado, pero vengo de donde la realidad se viola tus sueños de parados en un descampado. A Lillera en que lo complica otra mancha. Si me ves colgado, no estoy tildado, planeo revancha. Si la tira a la mierda, vaya a buscar la guay plancha. En este campo con charco, la luz mala se ve en lancha. Hay motivo de sobra pa' que piense que el policía honesto es solo una fantasía hollywoodense de Canal 13. No voy a pensar distinto ni aunque me cabe. Afuera se escucha el tiro, pero no pasa nada si en casa no falta nadie. Cada uno con los ojos en lo suyo y punto. El barrio es un barullo pegadizo, es un tumulto de lacra, de sabio, de gente de laburo. Y es raro, pero a nadie le molesta el sentido en que los pibes te pintan los pentapuntos.